Mario, ¿cómo te va? Buen día, gusto saludarte, Pato Lobos, aquí en la radio, Radio Encuentro. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Pato, ¿cómo te va? Muy bien, bien. Veo que vos estás medio calentito, ¿no? Porque has sacado un comunicado en las últimas horas. ¿Estás enojado con María Emilia Soria porque votó favorablemente el desafuero ayer por la tarde? No, calentito no. Uh-huh. Creo que nos estamos prestando de esta manera al circo mediático, a toda esta parafernalia que se viene armando de los grandes medios de comunicación, sin entrar a debatir. Como abogado te puedo plantear un montón de cosas en cuanto a esto, pero más lo que más me preocupa, que estando tomada la decisión del bloque del Frente para la Victoria de no bajar, de no prestarse a este... a esta monumental obra circense que se viene elaborando constantemente, bueno, se baja con una ansiedad de tomar el micrófono y hablar, que creo que perjudica esa unidad que venimos hablando e intentando que debe conformarse. Mm. Creo que uno a sí mismo cuando ve lo que dice la doctora Carrió un día antes, bueno, termina preocupándose en serio. Pero ahora, vuelvo a decir, esto sí. No tiene nada que ver... que la justicia actúe sobre debido, con el debido proceso, que, bueno, no te olvides que en este país tenemos un presidente que ha asumido con 3 o 4 procesamientos, 200 causas, y legalmente correspondía que asumiera porque no había una condena firme, y acá no se ha actuado tampoco de la misma manera, ¿no? Uh-huh. Está. A ver, Mario, el tema tiene sus complejidades y a mí me gustaría que habláramos también, vos me dijiste como abogado que nos expliques un poquito el tema. Hay un artículo 70 de la Constitución Nacional que dice que, bueno, ¿cuándo se puede sacar los fueros a un diputado? Y establece que cuando se forme querella por escrito ante la justicia ordinaria contra cualquier senador o diputado, examinado el mérito del sumario en juicio, que se dio, bueno, se podrá ser desaforado. O sea, no es solamente cuando, como se comentaba por allí, que es cuando tiene condena firme. El caso Menem, por ejemplo, ha ido zafando porque la condena no está firme, a pesar que ya fue condenado por una cámara. Estoy hablando en este caso de la venta ilegal de armas, ¿no?, a Ecuador y Croacia, y no le sacaron nunca los fueros. Pero es cierto que admite la posibilidad de que se puedan sacar los fueros ni bien se inicia la imputación, prácticamente. Bueno, lógicamente la posibilidad de sacar los fueros la han aplicado en el día de ayer. Que se pueda no significa que se haya respetado el debido proceso en cuanto vos te estás condenando por adelantado a una persona en la cual está en trámite su juicio. A eso es a lo que me refiero. Y vuelvo a decir que sea la justicia la que defina y que haga lo que tenga que hacer. Uh-huh. Pero entiendo que cuando se está dando un caso en el cual todavía no hay una sentencia firme, ha pasado, a ver, yo he visto casos acá en la administración pública rionegrina en su momento, ¿no? Gente que estuvo procesada, que por orden de la justicia de recursos interpuestos ante la justicia laboral, ha continuado en sus tareas hasta tanto se expidiera el juez con una sentencia firme. ¿No? Uh-huh. Ahora, no permite mayor análisis. Creo que me parece que lo que, Mario, puede ser, a ver si está bien dicho lo que vos digo. Sí. Se ha roto una tradición, me parece, que esto es lo más importante. Sí. Porque el desafuero podía venir, o sea, era legal, se podía hacer. Si vos reunís los 2/3, lo hacés. Lo que se ha roto me parece que es una tradición, y esto pone en peligro, evidentemente, la institucionalidad, porque deja en manos de la justicia y de mayorías circunstanciales la posibilidad de echar a cualquier diputado. Pero vos imaginate esto, porque la democracia implica la alternancia del poder. Y yo no me quiero pensar cuando asuma otro gobierno de un signo totalmente opuesto al que está ahora, que vamos a seguir en esta misma dirección, sin respetar la institucionalidad. A eso es lo que apunto claramente. Pero, en definitiva, lo que molesta, y lo que molesta a quienes estamos o militamos en el campo nacional y popular, es que de esto se haya hecho un circo mediático y que haya una compañera que se haya prestado a este circo. Es así de claro y específico. El desafuero estaba establecido, estaba determinado, tenían los votos necesarios. ¿Y por qué bajar a prestarse al juego que beneficia únicamente al gobierno en esta película que arma todo el río. ¿Y por qué crees vos que bajó María Emilia Soria, sabiendo que ya era un hecho consumado de que tenía los dos tercios y que es debido iba a ser desaforado? ¿Por qué crees vos que bajó? No sé, la verdad que me queda la enorme duda. Me preocupa, sí, lo que dijo Carrió hace dos días. Así que, no sé, eso es, habría que preguntárselo. Recordanos lo que dijo Carrió, a ver. Carrió resaltó la elección de María Emilia Soria en Río Negro en cuanto reflejando la amistad que había con su familia y bueno, que iba a votar, sabía ya que iba a votar en este sentido. Creo que lo dijo 24 horas antes de las elecciones, la compañera María Emilia, cuando si lo hubiera manifestado que iba a votar en ese sentido con tiempo, habría habido mucha gente que hubiera evaluado su voto, ¿no? Uh-huh. Creo que los sectores del campo nacional y popular acompañamos estas elecciones, acompañó a la candidata con más o menos continuidad, algunos más, menos, pero nadie puso palos en la rueda en Río Negro, y en el caso nuestro sí que la teníamos, porque nosotros fuimos proscriptos por la junta electoral que responde a la conducción del partido para poder participar en estas elecciones. Con argumentos, bueno, que lamentablemente nos impidieron ser parte de un proceso y representar, como quería, un amplio sector del justicialismo y del Frente para la Victoria, ¿no? Uh-huh. A ver, Mario, yo no tengo duda de que aquí hay un linchamiento mediático como lo están haciendo con otros exfuncionarios del gobierno de Cristina Kirchner y de Néstor Kirchner, y podría ser víctima de esto la propia expresidenta, ¿no? Que yo podría... por ella. ¿Eh? Yo creo que después van por ella. ¿Vos crees que van? Y es muy probable que vayan por la presidenta, por su familia, y entonces no podemos ser funcionales a esto, ¿no? Uh-huh. Ahora, la pregunta... Lo que votamos pensando en que estábamos acompañando a la Unidad Ciudadana, como desde el Frente para la Victoria también se reservó el sello, ¿no? Es decir, no se pudo utilizar, pero era Unidad Ciudadana con otro nombre. Ahora, ¿qué pasa, Mario, si la justicia comprueba que efectivamente Devido se quedó con plata del Estado, que fue un corrupto y que, bueno, hay un hecho de corrupción probado ahí? ¿Qué pasa? Y bueno, tendrá que cumplir la condena, ser sentenciado, y me parece que si se comprueba con pruebas objetivas, lógicas, y hay elementos contundentes para hacerlo, como corresponde, debe fallar el juez y la justicia. Ahora, ¿están esos elementos? Esos son temas que uno, conociendo actitudes de determinados jueces y con algunas cositas que ha verificado de la causa, a uno le genera mucha duda, pero si están los elementos, esto deben ser condenados, como deben ser condenados quienes actuaron en el caso Maldonado, ya sea por acción o por omisión. Uh-huh. La justicia tiene que actuar, y me parece perfecto. Acá no estamos defendiendo a Devido, estamos analizando y planteando que no podemos, como Frente para la Victoria, como Unidad Ciudadana, como peronismo, prestarnos al juego de un gobierno que usa todo esto mediáticamente, que brinda con champán, porque estamos brindando, uno ve que se brinda con champán por esta medida, y mientras tanto el país se olvida de los Panama Papers, de que nos estamos endeudando a un ritmo infernal, que cada vez los vecinos tienen mayor cantidad de problemas, que las tasas de los servicios aumentan, que la nafta se incrementa, que la pequeña industria está cayendo, pero bueno, está todo armado de una manera para que no se perciba como distraer un poco a la opinión pública, al vecino, de la real problemática que está sucediendo en nuestro país. Uh-huh. Que haya habido elecciones y que se haya un amplio sector haya respaldado al gobierno nacional en distintos lugares del país, no significa que no podamos hacer las críticas como opositores y ver el camino al cual nos están llevando, un camino que ya ocurrió en este país y que quienes soñamos con un país distinto, con mayor inclusión, aspiramos a que en algún momento esto se revierta, ¿no? Así que, uh-huh. Claro. Mario, vos sos abogado, Sin sacarle los fueros a Devido, se hubiera tenido que prestar a todas las indagatorias. ¿Qué pasa con fuero o sin fuero en el tema de la causa? No, los fueros para que no sea detenido, la causa avanzaba. En algún momento se planteó en la situación anterior, cuando fue el anterior pedido, que por el lugar que ocupaba, creo que era la Comisión de Energía, podía obstaculizar, era el fundamento que podía obstaculizar las investigaciones, pero el hombre renunció. Pero vuelvo a reiterarte, a mí en este caso no creo que la situación de Devido, que vuelvo a decirte que deberá encargarse la justicia, no es lo que estamos acá analizando, sino lo que nosotros planteamos, esta situación, estamos siendo funcionales a un gobierno del cual nosotros somos la oposición y vemos muchas cosas que están haciendo mal y vemos también un alto grado de corrupción que se tapa por la complicidad de los grandes medios de la capital federal fundamentalmente, ¿no? Está, bueno, y en este caso con María Emilia Soria, además de este comunicado, ¿vos lo vas a plantear al interior del partido, en la provincia, esta situación o no? Mira, yo por determinadas situaciones que hubo hacia mi persona en el bloque, tengo un bloque que no, yo no pertenezco al bloque Frente para la Victoria, yo pertenezco al bloque Fuerza Nacional y Popular, y es el juicio que sigo perteneciendo al Partido Justicialista, realizo mis aportes correspondientes como me corresponde, como obligado, como que estoy, siento que es mi obligación y mi derecho de hacer ese aporte, pero seguramente en algún momento deberá plantearse, y creo que son varios los sectores que ven esta situación como que no se ha cumplido quizá con lo que se proponía a los vecinos de Río Negro al momento de votar, ¿no? Mario, un cortito respecto de, bueno, la que se viene ahora es la elección de gobernador y faltan 2 años, ¿no? ¿Qué pensás que va a pasar dentro del Frente para la Victoria aquí en la provincia de Río Negro? ¿El candidato ya está puesto? ¿Es Martín Soria o habrá que hacer internas? ¿Qué piensa tu sector en este tema? No, yo creo que Martín Soria es alguien que hoy quizá es la figura más relevante, pero no significa de manera alguna que sea candidato. Aspiramos a que haya un proceso, que se abran las puertas para que todos puedan participar y que sea en su caso el voto del afiliado el que decida quiénes deben ser los candidatos. Que no suceda más lo que pasó, lo que me sucedió a mí por una candidatura a diputado. Así que tiene las condiciones, pero debe terminarse un poco con la soberbia, abrir el diálogo y la participación de todos los compañeros, ¿no? Si no, esa mentada renovación, ese cambio que sostienen, que hay jóvenes dirigentes, es una gran mascarada, y creo que la gente no quiere más que el partido siga siendo una especie de monarquía, ¿no? En el cual está el rey, el príncipe, la princesa y, bueno, o el otro rey y el principito, qué sé yo, ¿viste? No, claro. son cuestiones, aspiramos a una renovación en serio, si corresponde acompañaremos, pero que lo determine el voto de los afiliados, ¿no? ¿Vas a presentar candidatura a la interna para gobernador? No, yo en este momento no estoy pensando absolutamente en eso, estoy recorriendo la provincia, mi obligación como legislador es estar con la gente, de hecho este fin de semana estoy viajando al Alto Valle, interiorizándome de todos y cada uno de los problemas que tiene una provincia tan diferente de un lugar a otro, con realidades distintas, pero también con problemáticas comunes, ¿no? Como es el problema de la producción, el problema del salario, el cierre de las industrias, el incremento de las tarifas, una provincia que tiene todo para que los sueños de aquellos primeros habitantes se puedan cumplir. Creo que es una provincia que permite, que tiene todas las condiciones dadas para desarrollarse, para crecer, pero planificando, hay que planificar el desarrollo de esta provincia, y para esto hay que conocerla y aportar, bueno, en este caso desde la legislatura, donde me toca estar, aportando todo lo necesario para en pos de un proyecto que transforme la realidad de los rionegrinos. A 15, 20 años, una provincia riquísima que cuando uno la ve al lado de otras provincias, te da una cosita de que podríamos estar mucho mejor.